Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana en cada emisión de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Y hoy tenemos un programa que es pura vida. Sin más preámbulo, voy a presentar a mi colega y amigo Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, muy bien, muy feliz, muy contento porque el programa tiene un toque especial, que justamente nuestro invitado es de un país que ambos amamos mucho. Así es, entonces, y la verdad teníamos ganas de charlar con nuestro invitado, y además su trabajo yo creo que es bien interesante en el sentido que es de lo que hemos estado hablando hasta el cansancio y la saciedad aquí en Ultracinema. Y obviamente Nada es Original. Yo creo que enarbola perfectamente como lo que hemos estado charlando, lo que hemos estado defendiendo durante ya poco más de 2 años que lleva el podcast. Pero bueno, finalmente ya va para 12 años el festival. Entonces, pues bueno, es creo una ocasión bien, bien especial. El día de hoy, porque además también nunca habíamos tenido, es el primer invitado que tenemos de otra región de nuestra América Latina, que es Centroamérica. Sí, sin duda. Y efectivamente, un país que me encanta, que la verdad es que he estado 2 veces por allá, y ya platicaremos un poco más a fondo acerca de la escena fílmica por allá, pero me da mucho gusto darle la bienvenida, sin más preámbulo, a Sebastián Zagot. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación. Primero, de haber participado en el festival y ahora de conversar con ustedes. Es un placer y estoy a su disposición. Muchas gracias, Sebastián. Y pues bueno, una de las los constantes en este programa, pues es justamente tener invitados de toda nuestra América Latina. Yo creo que obviamente nos faltaba Costa Rica, y pues me da muchísimo, muchísimo gusto darle la bienvenida a Sebastián. Y pues sí, es un gusto tenerte por aquí, y además hablar de un trabajo tan, pues diría yo, demencial en el mejor sentido de la palabra. Por lo menos. De pronto aterrador, de pronto revelador. Sí, vamos a platicar justamente acerca de él, pero Micha, ¿quieres lanzar la primera pregunta? Sí, bueno, pues primero agradecerle a Sebastián que nos dé chance de platicar con él. Lo voy a preguntar una indiscreción. ¿Cuántos años tiene, Sebastián? ¿En qué año naciste? Yo nací en 1991, fue para 31 años. Ah, mira, porque justo en el 92 fue que fui a Costa Rica. O sea, tenías un año de edad cuando yo andaba ahí haciendo de las mías en Costa Rica. Estuve a punto así de quedarme. así de no regresar jamás a México, pero bueno, no me atreví. Conocí el amor, por supuesto. Fue una experiencia maravillosa y eso que solo estuve un fin de semana. Entonces, un lugar maravilloso, qué maravilla. Y algo de lo que, antes de entrar de lleno, como dice el maestro Bunt en tu pieza, que sí es absolutamente demencial, pues me encantaría que nos platicaras, como bien dice Antonio, eres el primer cineasta centroamericano, por no decir costarricense, sin contar a nuestro amigo David Paredes, que es salvadoreño, pero digamos que él se mueve en ámbitos paraguayos. Eres el primero, y eso pues después de 11 años del festival es revelador. ¿Cómo ves tú la escena experimental? Pues ahora sí que ahí por tus rumbos. Claro, pues aquí toca hacer todo con las uñas. Para ponerles un ejemplo, a finales del año pasado fui coorganizador de la primera muestra de cine experimental, audiovisual en general, que se había realizado fuera de los ámbitos institucionales, que se llamó Feria Callejón. Fue divertido con un par de amigos, con Karina Torres y con Francisco Saco. Y pues sí nos recibimos varias obras, como 115 fueron al final, de pura gente de Costa Rica. Sí estuvo muy bonito porque, bueno, al final hubo una proyección un sábado que, aunque cayó mucha lluvia, se llenó, no alcanzaron las sillas. Y pues muy bonito la iniciativa de querer que haya algo, que tus trabajos no se hagan y se engaveten, o se queden nada más en las universidades, es el caso, porque así es como el arte se muere antes de nacer. Pues nos hubieras invitado, Sebastián, te hubiéramos mandado ahí cosas, hubiéramos hecho un intercambio. ¿Había cosas costarricenses? ¿Había cosas locales? Vieras que fue puro sabor local, como buenísimo. Que sí queríamos que fuera algo netamente de nosotros. Sí nos gustaría para años que vienen de ya hacerlo como un festival más formal y abrirlo a pues, otras latitudes. Ahora que, bueno, en su momento nos quisimos enfocar en algo que no se ve, porque pues sí hay festivales de cine tradicionales, sí hay pequeñas muestras, a veces en una exposición de algún museo de arte contemporáneo, pero así como sentarse a ver 50 minutos de videos experimentales, era hasta donde yo entiendo la primera vez que ocurría, y todos quedamos muy satisfechos con la experiencia. Oye, pues qué maravilla. Sí, pensemos en el futuro, quizás hacer un intercambio. Les mandamos cosas mexicanas y hacemos una muestra especial de cosas costarricenses. Ahí el maestro Bon tenía contactos, no recuerdo exactamente dónde, tú nos contarás, Antonio, con gente que también estábamos planeando por ahí, pero pues digo, ¿por qué no pensar en eso? Y pues sí, seguro, como dices, es la primera, pero ¿y cómo fue la respuesta del público, digamos? Al principio fue como tímido porque la gente pues no sabía bien qué es experimental, que en sí es una pregunta bastante compleja de responder. De ahí fue que aclaramos como de queremos falso documental, queremos videoarte, queremos videopoesía, y ya con eso como que, mira, tal vez lo mío sí está por ahí, sí está por lo otro. Y en realidad sí, la mayoría eran como la primera vez que se presentaba fuera de, me imagino, las casas de las personas, cosas muy con alto valor de producción, cosas más caseras, que al final eso en el cine experimental en general como que no impacta mucho en el resultado, pero sí era como de exploraciones muy personales, muy íntimas, de gente que conocía, otra que no conocía. Entonces de hasta salí con nuevos amigos y todo. Maravilloso, así es como, pues casi así es como empezó Ultra Cinema, te cuento, Sebastián, invitando así amigos y pues con la escena local, que en ese momento descubrimos que pues había gente, cada quien por su cosa, así que los locos estaban por su lado, y pues empezar a juntarnos, y mira dónde estamos ahora. Y platícanos un poquito, tú estudiaste cine, ¿qué fue lo que te atrajo a esta forma distinta, pues, de hacer... de crear en términos audiovisuales un poco más, por supuesto, fuera de, totalmente de los cánones? Sí, efectivamente, yo tuve la oportunidad de estudiar cine en la Escuela Veritas, Escuela de Cine y TV, propiamente se llama. Entré en el 2014 y curiosamente yo me gradué con esta pieza, las que les presenté. Fue mi trabajo de graduación y como que sí, es la primera vez como que se presentaba pues algo video arte en ese ámbito, porque pues era más que todo ficciones o documentales o programas de televisión, pero pues yo sí me hice una buena investigación sobre el tema de la apropiación, que es algo que sí me fascina y ya lo cultivo en mi propia estética personal fuera de los videos. Entonces coincidió con la pandemia. Al final yo quería pues nada más tenía una idea muy clara que era pues cómo el papel de la nostalgia se puede vivir a través de experiencias tecnológicas, y esos 7 minutos 7 segundos fue lo que terminó saliendo. Pues sí, la verdad es que pues ahora sí que podemos hablar de lleno de tu pieza. No sé, Maestro Bull, si tienes alguna pregunta en particular, pero pues qué bueno que a pesar de tener esa formación decidiste instalarte, pues al menos experimentar de este lado de oscuro de la creación experimental. Pero bueno, no sé, Maestro Bull, ¿tú tienes alguna pregunta en particular de su pieza? Sí, yo lo, cuando me mandaron el archivo y ver la ficha técnica, me llamó mucho la atención el título, que es como muy, muy, sumamente críptico. Platícanos un poco cómo surge, porque, bueno, se lee materiales, pero todo lo demás... ¿Cómo se pronuncia? Es una serie de símbolos. Y me llamó mucho la atención justamente esto, porque ya el título ya alude a una cuestión netamente visual y a lo mejor que tenemos que decodificar. Entonces, platícanos un poco cómo surge pues este título tan, tan enigmático, digamos, de tu pieza. Pues tal vez las nuevas generaciones no lo pudieron vivir tanto, pero de haber crecido en los 90s y 2000s, en el boom de el internet, pues yo quería realmente replicar esa experiencia de ver todo con nuevos ojos, ver todo con un asombro que las personas vamos perdiendo con el tiempo, así como nos vamos acomodando a las nuevas tecnologías. Y yo realmente la pasaba muy bien en los cafés internet. Era, pues fue mi primer contacto con toda esta gran cantidad de contenido que puede encontrar, ya fuera para hacer tareas del colegio o para videos que me gustaran, diversión, como que realmente era una fuente casi que inagotable. Bueno, siempre cuando uno pudiera pagar la hora, pero realmente yo fui muy feliz en esos espacios y de como que realmente quería como sintetizar esa experiencia de poder conocer, de ver el internet al que estamos acostumbrados con nuevos ojos, porque mucha de la imaginería que trabajo en ese corto es la saqué completamente de YouTube, de internet, y bueno, de ahí es que me interesaba que el nombre también como que aludiera a esta cosa técnica nostálgica, y se llama Cómo cambiar su salvapantallas, porque no deja de ser un tutorial. Sí, eso es como de pronto la complejidad, ¿no? De ver, de codificarlo un poco. Y además además es curioso, ¿no? Cómo usas la entrada de Windows XP y además es como una... Es una cuestión cíclica, ¿no? Porque cierra justamente con lo mismo. ¿Cuál fue tu dinámica de seleccionar como estas imágenes? ¿Qué es lo que te llamó la atención de estas imágenes? ¿Cómo las fuiste ensamblando? ¿Tenías como una estructura predeterminada o cómo se fue dando tu trabajo? ¿Cómo lo empezaste? Pues ya en el montaje mismo. Sí, es una muy buena pregunta porque siento que el corto mío no me lo imagino en una pantalla tal vez de un IMAX. Más bien me lo imagino como un lugar más privado, de cómo era la experiencia uno a uno con el internet en los cafés internet, que era uno en su cubículo con sus audífonos. Pueden haber amigos alrededor o enemigos, pero sí, en realidad era algo muy, muy una experiencia muy subjetiva. De ahí que, pues sí, el corto yo lo presento como una videoinstalación, que sí me encantaría pues, verlo en pantallas, claro, pero sobre todo me lo imagino sentado en un escritorio con CPU viejo, monitor, audífonos, ojalá de no muy buena calidad, curiosamente, porque el criterio de selección que utilicé para tener lo que no es el tutorial fue cosas que realmente me recordaran ese sentido de estoy en internet, que son los memes, que son el anime, que es también videoarte, cosas que fueron mi principio, inclusive antes de entrar a la universidad, lo que me formó como artista, todo el contenido que pude encontrar en línea. Entonces nada más pues lo resumo y lo distorsiono y lo recodifico un poco, pero al final sigue siendo un tutorial de cómo cambiar el salvapantallas en Windows XP con el peligro de hacerlo y verlo en un café internet donde pueden haber virus o cualquier otra cosa. Está maravillosa esa parte, Sebastián, porque te cuento, bueno, yo la verdad es que siempre he sido aficionado de andarle picando a la computadora, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando estaba estudiando la prepa, nos empezaban ahí a dar acceso a las computadoras y yo tenía que estar a las 7 de la mañana. Yo entraba en la tarde a las 3 para poder acceder al laboratorio de computaciones. Tenía que estar a las 7 de la mañana. Bueno, todavía se programaba en BASIC y los juegos eran de por así que de puntitos en las pantallas monocromáticas, una cosa súper arcaica. El maestro Boom, a él le tocó todavía programar en las grandes computadoras, porque él es más veterano que yo, pero bueno, y nos vino súper bien, no solo por esa parte nostálgica de particular de cada uno de nosotros, digamos, de nuestra generación, sino porque justo la edición pasada estuvo dedicada al post-internet, y curiosamente la digamos todo el diseño gráfico del festival era la clásica pastito verde con el cielo azul, que era muy de Windows. Y pues bueno, tu pieza venía muy a modo con esto y nos pareció fantástica. A mí me digo, yo la verdad es que pues sí aprendí a editar y todo, y me parece como que en ese sentido soy mucho más conservador. Me causa curiosidad extrema de la locura que debió haber sido tu línea de tiempo para poder hacer tantas cosas alocadas. Yo la verdad es que no soy tan extremo, pero eso debe haber estado divertido, ¿no? El proceso de edición de una cosa tan digo, para los que no han visto, esperemos, ahorita le vamos a preguntar a Sebastián cómo le fue en los festivales, que por dónde se anduvo paseando, si además de Ultracinema se vino a otros lados. Pero bueno, pues ahí si tienen la oportunidad de verla, la verdad es que todo, o sea, nada de lo que estamos hablando tendrá sentido hasta que la vean, porque sí está muy, muy interesante. Pero platícanos, Sebastián, ¿cómo estuvo esto de la editada? Realmente fue la parte que más disfruté, porque no había guión. Realmente el material yo sentía que se elegía así solo, porque probaba múltiples combinaciones de samples de audio y de video, que a veces que iban bien, como que había un lenguaje secreto que yo iba descubriendo a medida de que iba intentando cosas. Sí me gustó mucho esa forma de trabajar, porque yo venía acostumbrado a trabajar como un guión, tener el director o directora sentado a la par, como muy tradicional en realidad, como que ok, quiero que la película esté editada, pues más o menos como está el guión, pero como en mi caso no había guión, pues yo nada más me sentí como, no sé, como que las ideas me atravesaban. Yo realmente, pues sí hay un estilo personal que intento pues cultivar, pero yo me sentía nada más como un medio a través del cual el cuerpo se hacía a sí mismo. Sí, pues es, digamos que es parte de la diversión que tiene, particularmente la reapropiación. Eso ahí sí coincido contigo, la reapropiación tiene esa parte más lúdica de jugar con las imágenes y experimentar un montón. No sé qué tanto jugó la serendipia en tu caso. De repente a mí me pasa, ¿no? Que por azar, por cuestión de a ver, lo voy a poner aquí tantito y de repente, se ve bien. Y ya, digo, aunque mi manera de editar no es tan extrema como la tuya, pero de repente esas cosas pasan y es lo maravilloso, pues, del cine experimental y en particular de la reapropiación, que pues nos da muchas posibilidades de juego, ¿no? Pues sí, prácticamente es la parte, yo creo que el cine experimental la más lúdica. Y de hecho el festival empezó así, ¿no? Empezó con pura reapropiación, que nos súper encanta. Pero bueno, pues el y al final que tu pieza pues ha sido, ¿en qué otros festivales las no sé, se me cruzaron los cables, Maestro Boom. Sálveme. De acordarme nada más de esas imágenes, sí. de que brincaban, ya me está brincando la canica otra vez en mi cabeza. Sí, creo que lo que quieres decir es eso, ¿no? Que justamente en qué otros festivales, cómo le ha ido en otros festivales. Exactamente, sí, no sé, es que de repente me sí, eso. Venga. Pues sí, he sentido que ha tenido buena recepción. Yo lo terminé en marzo del 2021, como justo casi que después de graduarme. Ha tenido sobre todo bien en Latinoamérica, porque pues, el corto en sí es en español y tiene que serlo, porque no es cualquier voz la que lo narra, es la voz de Loquendo, la voz del internet viejito. Que eso yo sabía que eso tenía que estar sí o sí. Y es divertido porque todo me lo encontré en fragmentos de YouTube. Al final utilicé, creo que fueron más de 400 clips de audio y para hacer la banda sonora, y fueron más de 350 los que usé de video. Nada más combinarlos todos hasta de convertirlo en una sola pieza. Pero sí, lo puedo presentar en... Como fue en media pandemia, en festivales híbridos y también presenciales, híbridos como en Colombia, en Perú, en México, creo que es como el país donde me han invitado a compartirlo más. De hecho, para finales del 2021 tuve la oportunidad de ir a Guanajuato a presentarlo en el Festival Experimental de Guanajuato, que me encantó. Y ahorita, el 24 de agosto, lo voy a presentar en el Festival Experimental de Bogotá, en Colombia. Entonces, ya vamos con 10, tomando en cuenta un par de muestras nacionales, en el festival que les mencioné antes y en otra de un amigo. Entonces, para hacer un corto experimental, realmente siento que me ha dado a mí la oportunidad de rodearme de personas, conocer personas, ver obras muy inspiradoras, de lo cual estoy sumamente agradecido, porque pues sí, me tomó bastante tiempo hacerlo. Dígase que comencé en el 2018 y terminé en el 2021. Realmente fueron 3 años dedicados a sacar la tesis y hacer el corto. Maravilloso, Sebastián. Pues qué bien, la verdad es que sí es interesante que se mueva, particularmente, insisto, porque el no es muy común ver trabajos de tu país en particular, de la zona, ya no digamos así. Pero, digamos, ¿y cómo localmente hay alguien que te ha inspirado, algún artista en particular que que te haya servido, no particularmente para esta pieza, pero digamos en general, para la creación experimental, ¿cómo andamos por allá en esos términos? Sí, de hecho me inspiré mucho de una compañera mía de la universidad. Ella salió antes, se llama Sofía Blanco, y admiro profundamente su trabajo. Realmente sí, yo he llorado con obras de ella. Ella trabaja más que todo, pues sí, experimental, pero un poco más hacia la línea del cine-poema, ya sea con un poema o realmente con imágenes que sean muy poéticas. Yo sé que suena un poco, no sé, superficial decir eso, pero realmente la obra de ella sí me parece muy hermosa, porque todo lo trabaja con videos de ella de infancia, o ella en un bus, o ella caminando por su ciudad, pero la acomoda de una forma en la que siento como que es la versión de ella misma de 6 años que nos está contando sobre lo que le gusta, sobre lo que le disgusta, lo que es especial para ella. Y después sí, es lo más parecido realmente que me inspire, porque efectivamente en mi país y en Centroamérica realmente no conozco mucho, y en los festivales donde he podido participar, inclusive en uno en Austria y en Francia, no veo mucha gente de Centroamérica. O sea, como que ya brinca o a México o a Colombia, pero realmente como que en esta área está un poco no trabajada tanto de momento. Por eso es que me interesa mucho inspirar, así como yo me he inspirado de otras fuentes, porque sí es muy necesario, porque al final es cultura, y todos los países estamos en crisis en ese sentido. Sí, ya ni te pregunto si hay apoyos como para este tipo de cuestiones, porque bueno, acá estamos fritos. Afortunadamente este año nos hizo un poco la revolución, y bueno, finalmente después de mucho tiempo el gobierno, aquí tengo mis zaguates dando lata. Así se les dice, ¿no? Los perros callejeros. Sí. Acá están dando lata a los tuntunes. Te digo, se nos hizo justicia, y bueno, hay un fondo, del gobierno para hacer películas experimentales. Pero pues después de muchísimos años, el cine experimental en México tiene una tradición importante, quizá no tan reconocida como en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, de que también se ha armado la movida experimental en diversas etapas, pues ya era justo. Pero bueno, pues Maestro Bund, cuéntenos un poquito de ahí, de esa movida que tenía usted con... ¿No era una escuela, no, de cine? Capaz que es la misma, no sé. No era escuela, era la Filmoteca Cine Arte de Johnny González. Ay, sí, yo iba. Sí, pues bueno, era, pues yo lo conocí en 2018 y pues me parecía un espacio mágico, un espacio extraordinario. Pues ojalá nos escuche, y un saludo muy muy afectuoso a Johnny con su iniciativa. Y pues esa era la idea, justamente de llevar cine experimental mexicano, de promoverlo justamente, pero también la idea es hacer un intercambio, como lo decía Micha al principio del programa, de ver qué se está haciendo en esta particular región de nuestra América Latina, pues para también hacer como más promoción, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hemos estado platicando en estos últimos años. Y pues la verdad es que me gustaría, pues sí, seguir en esa línea, y sí, ha sido de pronto, como dice Sebastián, medio complicado, ¿no? Encontrar cineastas que estén dedicados a lo más experimental, porque pues sí, tampoco hay mucha ficción que se realice, ¿no? En la región. Y sí, estaría interesantísimo poder trabajar, pues, pues juntos en ese sentido, ¿no? En el sentido de promover el cine experimental de nuestras distintas regiones, que yo siento que es como un continuo, ¿no? Que lo he dicho también muchas veces, que tenemos como los mismos problemas, las mismas perspectivas, las mismas cuestiones. Tú mencionaste hace rato la banda sonora, pues que también en tu biografía te dices, bueno, has hecho producción musical, poesía, ilustración digital, obviamente el cine. ¿Cómo has compaginado estas actividades en tu trabajo fílmico? ¿Cómo es que han ido como amalgamándose todas estas facetas tuyas? Nos hablabas ahorita de Sofía, que hace poesía, cine, poesía, digamos, ¿cómo es que has ido compaginando todas estas actividades dentro de lo audiovisual? Sí, al principio como que todo nació a partir de la necesidad, porque era pandemia y yo necesitaba graduarme y no tenía mucho financiamiento. Pues bueno, hay que ponernos creativos. Y lo que terminé haciendo, pues ese corto, cómo cambiar el salvapantallas, no me costó, no me costó dinero, porque lo edité yo y el material ya está en internet. Yo sé que hay todo un tema de derechos de autor ahí, pero ahí donde sí me siento como una licencia creativa, porque en realidad yo no estoy apropiándome de esto económicamente. Realmente mi corto no me ha generado económicamente, porque no está hecha para eso. Sin embargo, si hay como una parte exploratoria, si hay una parte personal, artística, que yo sí veo relevante, y es en, ya en la cultura, lo que significa por sí misma. De ahí que el mismo año que lancé el corto, saqué un álbum que se llama Mickey del Barrio Chino, donde apliqué la misma técnica de reapropiación y recontextualización, solo que con 9 paisajes sonoros, con audios netamente costarricenses, ya fueran pedazos de videos de YouTube, comerciales viejos, audios de WhatsApp, memes costarricenses, y sí creé 9 tracks que pues sí andan en una línea muy similar a la del cortometraje, dado de que pues sí se sienten que son como muchas voces, espacios, etcétera. Pero esa sí es de momento, pues, alguna experiencia más de sonido. Sí estoy por sacarle un videoclip a uno de los tracks, porque estoy intentando ahora trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, igual siempre apropiadas a la recontextualización y encontrarme cosillas de internet y ver cómo me pueden ir, porque sí siento como que trabajo un estilo muy maximalista de muchas fuentes, muchos todo. Yo por supuesto no espero que alguien que disfrute mi obra se sepa todo, no hace falta, porque hay una gran barrera cultural ahí. Por eso es que siento que mi corto ha tenido, aun cuando está traducido al inglés, solo en un par de festivales no latinos me han aceptado, porque ¿quién es Loquendo en Estados Unidos, en Portugal? Es algo que nos hace gracia a nosotros por ser latinos, por compartir un historial común. Y pues eso es bonito, porque también trasciende generaciones y culturas, de simplemente para divertirse, que es lo que, por el cual yo hago este tipo de cosas. Es increíble esto, ahorita que mencionas Loquendo, lo que ha evolucionado eso, ¿no? Lo que ha evolucionado la cuestión de la, en términos, en este caso de las voces, de la reproducción de voces o la recreación de voces, porque ahora, bueno, con estas herramientas de inteligencia artificial literalmente pueden aprender tu tono de voz, tu timbre, y crearse audios que pareciera que estás hablando tú, y eso está loquísimo. Si lo pensamos a la luz de lo que era Loquendo, ¿no? es fantástico que exista que haya existido esa herramienta, y lo más fantástico es que se le haya dado el uso, en este caso, como los tuyos, ¿no? O sea, todavía el internet está inundado de estos videos que sobreviven de esta época en donde, pues, nos daba pena poner nuestra propia voz. Entonces, hay un Loquendo y bueno, este era el como más común. Sí, se popularizó, por supuesto, con los de Anonymous, ¿no? Eran los que más lo usaban para sus videos, que quién sabe si eran Anonymous, pero bueno, la verdad es que sí es todo un regreso a la nostalgia, pues no, literalmente noventera. Y y eso también, ¿no? La cuestión del riesgo, que no sé si ahora ya, la verdad es que igual como ya medio le sé, ya no me meto por esos recovecos, pero yo sí eché a perder al menos 3 o 4 computadoras por andarme metiendo en sitios no debidos, por andarme bajando programas y cracks y hacks para poder usar los programas. Y sí, sí me tocó la de mala, ¿no? De que de repente por ahí me cayera un virus maligno. Y eso, pues sí, era pan de todos los... Y más en un café internet. Yo me imagino tu pieza, Sebastián, que hagas una instalación que literalmente recrea. Que en mi pueblo todavía hay ese tipo de así como tal, como lo imaginabas. Un día te voy a mandar una foto del café internet acá. Porque están las computadoras que se caen a pedazos con Windows 97. Y bueno, pues los audífonos también están... ¿no? Algunos funcionan, otros no. Entonces, en alguna onda así, que estuviera corriendo tu video y que te pongas los audífonos, y bueno, una onda así estaría buenísimo. ¿Lo has presentado como instalación en alguna parte? Dirás que no, eso está pendiente todavía. Yo ya tengo todo el código, porque si quiero como que sea una instalación, como que qué sé yo, que esté o en una avenida o en un museo o en una playa, donde sea, pero que nada más alguien llegue, dé clic, se ponga los audífonos y que el corto ahí quede hasta que venga alguien más. Como que ya tengo todo listo, pero sí me gustaría como tener el equipo, pero vieras que el equipo sí me ha costado mucho conseguirlo. Los monitores viejos, los teclados, realmente es caro. Claro, sí, ¿no? Ahorita ya son piezas de museo. Entonces no es lo mismo presentarlo ahí en una computadora como la que estoy usando, que ya como yo quisiera, ¿no? Pero bueno, pues, ya vendrá el día, yo sé. Seguro. Y más si dices que estás trabajando en esta línea, pues bueno, habrá ahí la posibilidad de tener varios, estoy seguro. Dices tú que lo pondrías hasta que el siguiente usuario entre, ¿no? Yo creo que hasta que el que la está viendo se muera, ¿no? Se le salga el cerebro por la cabeza. Eso, y se derrita. Es interesante porque yo realmente me di cuenta de eso hasta el final. Pero el corto dura, normalmente dura 7 minutos, 7 segundos. Lo que pasa es que yo dejo unos segundos al final, llegamos ya cuando sea una video instalación, para que dure 7 minutos 24 segundos, que es el tiempo que pasamos más o menos ahorita en línea. Mira, la semana, las 24 horas del día. Sí, claro. Exacto. Pues, maestro Bund, usted sí te tocó, por supuesto, lidiar con el Windows 97, ¿no? El XP. Sí, es una cosa tremenda. Yo sé que usted es muy fifí, muy sofisticado, y empezó a usar Mac desde el Kinder, ¿no? No, ojalá, no. No, pues a mí me tocó, las computadoras entraron a mi vida hace como 30 años, entonces ya se podrán imaginar cómo era lidiar con las computadoras. En tus disquetes. ¿No? Entonces, sí era una pesadilla de pronto. Sí, ahí veo que tienes unos disquetes atrás de ti. No. Ay, es broma, maestro Boone, por favor. No, pero bueno, vamos a eso. Tienes tu currículum en disquete. Me sorprende como el paso de la tecnología que se vuelve obsoleta tan rápido, pues los DVDs. Sí, sin más. Se supone que son obsoletos, es lo que tengo atrás, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es como también la pieza de Sebastián me parece también una reflexión interesante, justamente en torno de toda esta obsolescencia programada, ¿no? Que de pronto el Windows XP o el 97 o el 2000 o lo que fuera, pues prometía ser el último o el más grande sistema operativo que ya no iba a necesitar actualizaciones, y ahora constantemente siempre están con las actualizaciones presentes, y hay justamente hasta memes, ¿no? de Windows, que te obliga, no me voy a pagar porque estoy haciendo una actualización de 3000 no sé qué elementos, ¿no? Entonces yo creo también esa es una lectura interesante, al menos que también interpreto una lectura en torno de eso, ¿no? Como este cuestionamiento de, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar realmente en ese sentido, ¿no? De ser como apabullante, ¿no? Agobiante realmente todo esto. Pero sí me tocaron revoluciones entre comillas tecnológicas bastante peculiares a lo largo de mi historia. Por supuesto, nos hemos ido por la forma, porque es verdaderamente impactante la forma del trabajo de Sebastián, pero el fondo también es interesantísimo. Yo creo que es lo que más termina por derretirte el cerebro, la conjunción de las imágenes, pues esta cosa bizarra que está sucediendo en la pantalla, y que cuando analizas los diálogos, los textos, la voz de Loquendo diciendo lo que está diciendo, es cuando ya terminas de causar shock, precisamente por esto que dices, Antonio, de las reflexiones que conlleva, ¿no? Van de la mano un poco lo que estás viendo con lo que estás oyendo, y eso es lo que hace más contundente el trabajo de Sebastián. ¿En qué andas ahora, Sebastián? ¿Cuál es tu siguiente paso? Pues de momento tengo esto que les comenté, que quiero hacer un videoclip a uno de un track de mi último álbum, que el álbum salió hace 2 años, solo que la inteligencia artificial en ese entonces no estaba tan avanzada como ahora. De que sí que me gustaría recopilar un montón de pedazos de cosas de nuevo, similar a como lo hice con cómo cambiar salvapantallas, pero ahora con un twist nuevo, porque ya hay mucho que no está bajo mi control. El corto pasado yo elegía hasta el último frame, todo lo que hubo ahí pasó por mis ojos y fue aprobado, pero con esto nuevo de esa tecnología, esta herramienta, pues hay un espacio ahí oscuro, misterioso, que realmente me interesa mucho profundizar de qué tiene para aportar la inteligencia artificial al videoarte, que realmente es una pregunta muy válida que me quiero contestar. Eso por un lado, y también quiero hacer otro álbum, también utilizando siempre la nota esta de la apropiación, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial para ver qué sale, para combinar, qué sé yo, poner un águila a cantar un himno nacional o algo así. Realmente está por verse, ya lo tengo como diseñado, pero todavía tengo como que invertir un poco más en estos mundos tecnológicos para que quede bien, porque esa es la parte interesante. Si uno se mete poquito, pues consigue poquito, pero si uno ya se mete de lleno, las posibilidades creativas que le da ese tipo de tecnología, realmente ni siquiera hemos visto una fracción, yo creo. No, y lo que falta por que se expande este campo de la inteligencia artificial es brutal lo que estos 3-4 meses ha detonado. La verdad es que sí, este campo de la aplicación al cine experimental, pues está completamente fértil, ¿no? Para explorar, para caminar, para andar por esos rumbos. Y pues qué bien que andas metido en eso. Yo me he metido más bien en la cuestión de las imágenes. Ahí poquito a poquito ahí se van dando herramientas también para la generación de videos, que también son brutales. Entonces, estamos pensando que a lo mejor la próxima edición del festival, así como esta está dedicada al afrofuturismo, tal vez tengamos que hacer incluso una sección, una categoría especial para piezas creadas con inteligencia artificial, porque esto va a avanzar de manera brutal, ¿no? De manera que no nos imaginamos ahorita qué va a pasar dentro de un año. Pero bueno, pues por lo pronto, Sebastián, si en el momento que tengas tu pieza terminada, pues ya sabes, las puertas del Ultracinema están más que abiertas para ti, y platiquemos, porque sí estaría buenísimo poder establecer estas correlaciones con su proyecto, si es que lo siguen haciendo, y si no, también igual que nos hagas un compilado de cineastas experimentales ticos, estaría lindísimo, y nosotros pues igual en alguna oportunidad compartirles pues la selección de cine experimental mexicano, que es la que movemos por todos lados. Y bueno, sí, esperemos que esta idea que tienen de la muestra sigue funcionando y eventualmente se conviertan en un festival. Creo que sería muy refrescante pues para la zona que tenga su propio festival de cine experimental, muestra, como lo quieran llamar, pero que haya un espacio pues, porque así como ustedes encontraron seguramente en Nicaragua, en Honduras, en Panamá habrá también oportunidades, y pues bueno, que digamos, ustedes están casi en medio, estaría buenísimo que se erigieran como bastiones del cine experimental en la zona. Pues Sebastián, ha sido un verdadero placer platicar contigo, saber que pues estás ahí activo en Costa Rica. Nos encantó la oportunidad de platicar contigo. Insisto, yo tengo gratísimos recuerdos. Qué más quisiera que regresar algún día a buscar. Si algún día vas al Key Largo, también me saludas a a uno de sus habitantes que la conocí, me enamoré y estuve a punto de quedarme allá, pero bueno, luego con unos que recuerdan, ¿cómo se llama la bebida tradicional tica? Cuaro. Con unos cuaros encima, cuando menos unas birras, te contaré esa historia de cuando tenías un año y yo andaba quedándome por allá, pero bueno. En fin, Sebastián, nos gusta despedir el programa con un ya hasta me puse colorado nomás de acordarme del Key Largo. Con un pensamiento positivo, ¿todavía existirá? Ya, pero no me hagas caso, Sebastián. Con un pensamiento positivo, y pues bueno, vamos a empezar con el Maestro Boone. ¿Por qué insisto yo? Se supone que usted es el titular en esta ocasión, usted abrió, usted presentó, pero yo siempre tomo el control y no me dice nada. Me voy a callar para que el Maestro Boom nos haga este protocolo de cierre. Me emocioné. Según yo, el Key Largo existe aún, o al menos en 2019, cuando estuve yo por allá. ¡Ah, pillín! ¿Lo fuiste a ver? Ya, no fui porque fui... No entré, pero... Ya, no, tú entraste porque ibas con Buntowski, ya me acordé. Ibas con tu hijo. Sí, entonces, pues no entré. Pero según yo, aún existe. Pues nada, la verdad es que fue una charla muy, muy grata. Muy gustazo poder charlar contigo, Sebastián, y además pues de un país que queremos tanto, que nos gusta tanto. Ya habrá oportunidad de comer casado con unas imperial así heladísimas, a lo mejor ahí en la casona de Lali, ahí en la rotonda de la bandera, que es donde me quedé las dos veces que fui. Entonces yo encantado, y la verdad es que sí sería súper, súper enriquecedor poder seguir compartiendo, pues no solo inquietudes, sino pues programación, ¿no? Y la verdad es que estaría encantado, y sí, también igual suscribo lo que dice Micha, estaría sensacional y ansío poder regresar en algún momento. Y pues muchas gracias, y pues mucho éxito a los proyectos que vienen. Me parece bien, bien interesante cómo piensas darle salida a este tutorial. Me parece extraordinario. Entonces, pues sí, ojalá, y mucho éxito, muchas gracias, mucho gusto, y pues eso será todo de mi parte de momento. Perdón, dale, Sebastián. Un gran placer de haberme convocado a esto, un gusto conocerles, y sobre todo por hablar cosas importantes, porque el videoarte, yo siento que el cine experimental muchas veces está como de segundo plano, cuesta mucho verlo como en festivales de renombre que le dedique una categoría, pero para nosotros es muy importante, por eso estamos aquí conversando y escuchando eso. Entonces, pues sí, más que encantado de haber participado hoy, y ojalá que sea la primera de muchas. sin duda, Sebastián, te digo, las puertas de Ultracinema están abiertas y cualquier cosa que podamos hacer desde acá para que ustedes tengan su propio festival de cine experimental estaría fantástico. La experiencia que tenemos, bueno, pues ahí está disponible. Y pues nada, agradecerte muchísimo, Sebastián, que te hayas dado tiempo de platicar con nosotros. Maestro Bund, gracias por escaparse de sus actividades típicas y tradicionales de allá en Montreal, en el Monterrey canadiense. Y pues yo solo quiero recordarles que para el momento en el que este podcast salga, ya habrá cerrado la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema, así que si no mandaron sus películas, pues bueno, tendrán que esperar un largo año. Por lo pronto, lo que sí está abierto es... No es cierto, tampoco está abierto ya, todo está cerrado. Las convocatorias del Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano también ya cerró. Y la convocatoria para el Día Mundial del VHS también ya cerró. Entonces, bueno, pues se lo perdieron, pero estén pendientes porque tendremos otras posibilidades de participar en el festival. Ya saben que nos inventamos un montón de cosas para mantener viva la llama del cine experimental. Nos inventamos un montón de cosas para hacer este tipo de intercambios con participantes, cineastas, colegas, amigos, nuevos amigos. En fin, estamos aquí desde nuestra trinchera tratando de que, justo lo que decía Sebastián, de hacer visible el cine experimental, de que los que no han tenido la posibilidad de encantarse con su magia, pues lo hagan a través de este tipo de conversaciones y este tipo de los eventos que Ultracinema organiza. Y pues nada, los dejamos aquí para que quedamos pendientes para la próxima emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y pues nada, ahí nos escuchamos en la siguiente. Gracias, adiós. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.